Mañana de Del Plata. Caballero de Día. A ver, decíamos hoy que finalmente, bueno, la mayoría de los diarios de circulación nacional pusieron el tema del correo, el correo gate, o como quieran llamarlo, en su tapa, dándole despliegue. Bueno, obviamente hay controversia, hay mucha gente. Ayer Marcos Peña, le decíamos, habló de esto como un asunto técnico-jurídico. Es curioso que un ministro político, como Marcos Peña, en la Quinta de Olivos, que es la residencia del presidente de la Nación, hable de que el asunto no es político, que es simplemente técnico-jurídico. Bueno, a ver, vamos a tomar el guante, y vamos a ver, digamos, en cuanto a la técnica jurídica, si se hizo lo correcto, si se pueden o no reclamar intereses, si de alguna manera el acuerdo que se hizo es o está en sintonía con lo que debería ser, o si no, o no, o por el contrario, es un acuerdo realmente ruinoso, como planteó la fiscal Boqui. En esta línea, Eduardo Javier Dubois, él es ex juez comercial, nacional de lo comercial, además profesor titular en la Facultad de Derecho de la UBA. Tengo entendido que también ha tenido que ver con la quiebra en su momento, ¿no?, con decretar la quiebra de el correo argentino en manos de los Macri. Doctor Javier Dubois, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde El Plata. Bueno, un gusto de saludarlo y a disposición de ustedes. A ver, ¿alguna pregunta, digamos, la gente se hace en función de lo que ayer, por ejemplo, se ventiló en la conferencia de prensa? Muchos dicen, bueno, la ley de quiebras plantea que no se pueden reclamar intereses, que se suspenden y se elimina, digamos, la posibilidad de reclamar intereses, con lo cual, a medida que pasaba el tiempo, se iba licuando la deuda, y esto es responsabilidad del gobierno anterior y no del actual. ¿Esto es así? Efectivamente, digamos, ¿no se pueden aplicar intereses en una deuda de esas características? Mire, los intereses se suspenden para que el acreedor negocie, para que el deudor negocie con sus acreedores en un marco de flexibilidad y de libertad. Si llega a un acuerdo y luego el juez lo va a juzgar si es o no abusivo, y cuando juzgue si es o no abusivo, va a tener en cuenta el valor presente. O sea, si es una deuda de 16 años, va a tener en cuenta cuánto los 293 millones de aquel momento valen hoy, ¿correcto? Ajá. Y ahí va a tener en cuenta los intereses o la depreciación monetaria o alguna pauta. Pero vuelvo al tema de los intereses. A ver. Los intereses están suspendidos pero no eliminados. Esto significa que si hoy Correo quiebra, si no hay acuerdo con el Estado y si no hay acuerdo de quiebra, si hoy Correo quiebra, los intereses entonces van a correr durante los 16 años. Y la deuda, que estaba en 293 millones en el año 2001, va a estar en los números que dio la fiscal de Cámara. Ajá. O sea, tasa activa, y se va a decretar la quiebra con una deuda de ese monto. Sí. O sea, la ley es complejo el tema, ¿no? La ley lo suspende como para negociar. Usted puede negociar lo que quiere con los acreedores, pero como nunca va a negociar con el 100% de los acreedores, ni con los futuros, ni con todos, el juez tiene un control de abusividad. Y si usted paga valores actuales menos del 40%, que es la pauta de la ley anterior, y hoy más o menos se sigue respetando, mucho menos del 40%, la propuesta se considera abusiva. Entiendo. O sea que, a ver, el primer, iba a decir mito, pero en realidad una de las respuestas que se dio desde la conferencia de prensa de ayer era que la ley de quiebras no plantea el cobro de intereses, ¿no? Sí, lo plantea. Si usted quiebra, lo tiene que pagar. Si usted quiere, si el correo tiene que pagar los intereses de los 16 años. Ah, entiendo. Mientras usted no quiebre, están como suspendidos para que usted negocie. Bien. Pero el monto que usted negocia después va a ser evaluado por el juez a ver si es abusivo. Y ahí sí el juez va a tener como referencia qué intereses corrieron. No es que tiene que pagar el 100%, porque generalmente las propuestas tienen una quita que lo espera. Claro, como facilidad. Exacto, es como cuando Argentina negoció con sus acreedores, obviamente. Claro, exactamente. Desde una facilidad, una quita, una espera, bueno, eso es. A ver, espere que le digo a los oyentes. Estamos hablando con el doctor Eduardo Javier Dubois. Dubois, ¿no? ¿Sería el apellido correcto? Dubois. Que fue quien en el año 2003, y digo bien, ¿no?, decretó la quiebra del correo en ese momento. Es correcto. En el 2001 se presenta, septiembre de 2001 se presenta el concurso de correo. Ahí pasó algo muy curioso, porque la relación entre correo y el Estado se declaró una relación continuada. ¿Esto qué quiere decir? que quedaba el cobro de los cánones quedaba fuera del concurso. Ajá. Como si el concurso no existiera, iba a seguir la relación. Sin embargo, el Estado se presentó al concurso a verificar. Esto significa que el Estado se sometió voluntariamente al concurso de correo. Sí. Yo cuando era juez me saqué la resolución diciendo, mire, esto es renunciar al derecho del Estado a cobrar por afuera. Claro. Tráigame una resolución expresa del Poder Ejecutivo. Y ellos la trajeron. Bien. Ahí quedó sometido al correo. Luego, ¿qué pasó? Presentaron una propuesta, el Estado no se las aprobó y les retira la concesión. Cuando les retira la concesión, ya no había, ya había vencido el plazo para presentar un acuerdo, yo decreto la quiebra, en el año 2003. Esto pasó a la Cámara, y la Cámara revoca la quiebra porque entiende que había que darle un segundo periodo de salvataje, que se llama, que se da solo para empresas de cierta envergadura. Yo entendí que Correo, al haber perdido todos sus activos, porque el Estado recuperó la concesión y recuperó activos, personal, contratos, todo, ya no era una empresa que merecía eso. La Cámara entendió que sí. Después el expediente pasó a otro juzgado, y ese juzgado inició de nuevo el trámite, y bueno, y así estuvimos. Ahora, ¿tiene sentido, digamos, que el Estado acepte una propuesta como la que se ventiló, como la que se conoció? Digo, donde prácticamente... Absolutamente no, no, no se puede aceptar, porque es una propuesta abusiva. El Estado no podría nunca aceptar una propuesta abusiva como esta, que es que paga, bueno, el 1 y pico%, el 2% de la deuda. Esto es así. Lo que pasa es que se plantea el Estado qué pudo haber hecho. Bueno, pudo no haber presentado a verificar. Si no se presenta a verificar, se vio que pasaron cuatro gobiernos distintos, claro, sí, ¿no? Sí, sí. La Rúa empezó, Duvalde fue el que ratificó, Kirchner le saca la concesión y el gobierno actual llega a un acuerdo. Bueno, entonces son sin duda políticas distintas, pero en realidad una vez que un acreedor se somete al concurso, no tiene forma después de cobrar o de apurar, sino que tiene que estar sujeto a todos los plazos procesales, los recursos. O sea, el Estado, mientras no le conformara la propuesta, no podía haber hecho otra cosa más que la que hizo. Claro, que rechazaron, digamos, ¿no? También, claro, exactamente. Esto en función también de lo que se conocía ayer en la conferencia de prensa. Son muy buenas las aclaraciones que está haciendo, la verdad, doctor. No teníamos este detalle. Hay también, entiendo, un fallo, ¿no? Que es jurisprudencia, yo no recuerdo bien, donde a Capital Foods, ¿puede ser que fue un fallo donde se sienta jurisprudencia en relación al tema de los intereses? Bueno, los intereses, lo que ocurre es lo siguiente, los intereses a veces se desfasan de la realidad, ¿no es cierto? Pero como los intereses, usted vio que la indexación se capitaliza mes a mes, usted cada mes toma el índice anterior, lo suma al nuevo, y le suma al nuevo, ¿no? Va como capitalizando. Sí, sí. A veces los intereses, a la tasa activa, que es la tasa, digamos, más cara, es la tasa que le cobra el banco a los que piden préstamo. A veces los intereses, cuando se capitalizan mes a mes, pueden dar un resultado distorsionado que hay que arreglar, que a veces la Corte dice, bueno, entonces se fue muy para arriba, ajusten un poco a valores actuales, ¿no? Y para eso va a tener que tener como referencia los índices de precios o los índices del costo de las cosas. Doctor, ¿y el Estado es un acreedor común o tiene derechos que lo convierten en acreedor privilegiado? En este caso es un crédito llamado quirografario, o sea, es un crédito común como el de cualquier otro. Ajá. Pero ¿qué pasó? Cuando el Estado se presenta a verificar, yo como juez en ese momento vi que él tenía menos de un tercio. Y usted sabe que el concurso se decide por los dos tercios de los acreedores. Sí. Los dos tercios, lo que voten los dos tercios se imponen al tercio faltante e imponen a todos los que vengan después a verificar, o imponen a todo el mundo. Entonces, como no tenía un tercio y iba a quedar sometido a los dos tercios de los acreedores generales del Estado, y como el crédito es un crédito del artículo 4 de la Constitución, que dice que son fondos del gobierno federal las rentas del correo, yo, usando el artículo 42 de la ley de concursos, creé una categoría especial, y dije, esto es una categoría especial, este crédito del Estado. ¿Esto qué significa? Que el deudor tiene que conseguir mayoría en todas las categorías. Acá lo puso entonces el Estado como un jugador indispensable para que haya una homologación de concursos. Si el Estado no acepta, no hay homologación. y si el Estado acepta, hay homologación. Eduardo, le quería consultar, Gustavo Lema lo saluda, en relación a lo que uno entiende cuando ve la situación, que hay una persona que está de los dos lados del mostrador. ¿La justicia tiene que evaluar la incompatibilidad de que el mismo que está negociando esté del otro lado esperando una respuesta? Bueno, habría que ver, digamos, en el foro comercial lo que se trata de ver es si cuando un organismo público presta una conformidad están dadas las condiciones legales, ¿no? Y lo que el dictamen de la fiscal dice, que es un dictamen impecable, dice, mire, aquí el funcionario que firmó, además de que no era un funcionario de carrera, sino puesto a propósito, sin la responsabilidad específica, no tenía un acto emanado del Poder Ejecutivo, un decreto, diciendo, acuerde esto. Esto sí es lo que se controla, es como controlar la personería de alguien que va a un juicio a decir, claro, vengo por fulano, viene por fulano, tiene poder. Bueno, tengo facultad para hacer una quita, espera, renuncia. Esto requiere un decreto especial. Esto es lo que dice el dictamen, que en este caso no estaba, por eso la fiscal dice, esto no debería homologarse. Doctor, y usted dice que el dictamen de la fiscal Boquín es impecable. Sí, para mí es absolutamente impecable. O sea que hubo una quita de, como dicen los peritos... Pero además es impecable no porque yo lo pienso, es impecable porque es lo que viene diciendo doctrina y jurisprudencia desde siempre. Te digo que el derecho se construye con la ley, pero después está la jurisprudencia, la opinión de los catedráticos profesores, está lo que los jueces van resolviendo, y con todo esto se hace una especie de estar en déficit, o sea, un estado de la cuestión, bueno... ¿Cómo es este tema en derecho argentino? ¿Y la propuesta es libre porque los intereses están suspendidos? Sí. ¿Tiene un límite? Sí. ¿Cuál es el límite? Que no sea abusiva. ¿Cómo juzga la abusividad? Con valor presente. Trae la deuda de cuando se congeló hasta hoy, la considera bajo algún parámetro de actualización, sean índices, sea tasa de interés, lo que sea, y la compara con lo que están ofreciendo. Y de esa comparación debería dar un resultado cercano al 40%, no es automático, hoy antes lo era, pero un resultado razonable. Si no es este resultado razonable, se la considera abusiva y no se la puede homologar. Esto ya lo viene diciendo la Corte desde el caso Arcángel Mayo, lo dijo la Cámara Comercial en un plenario de Tomaso. Bueno, es un valor entendido en tribunal. Y doctor, ¿y cómo se siente usted, digo, después de haber estado en el origen, digamos, de esto que ahora se ha convertido en una especie de escándalo? ¿Cómo se siente viéndolo como espectador, digamos, ¿no? ¿Qué le sucede cuando escucha lo que dicen uno? Yo lo miro más desde el punto de vista técnico, así que no le va a servir a usted que busca más lo político, pero yo desde el punto de vista técnico digo, ¿qué lecciones aprendemos de esto? A ver. Una primera lección, no puede haber un concurso preventivo 16 años sin tener una homologación o una quiebra. En esto tenemos que establecer algún mecanismo legal para que un concurso preventivo tarda 2 años generalmente desde la presentación hasta que se homologa. Después el deudor puede decir voy a pagar en tantos años, con tantos intereses, pero digamos hasta que una sentencia, es como un proceso, empieza y más o menos a los 2 años usted ya tiene una sentencia, que es que homologó un acuerdo o que quebró porque no consiguió las conformidades o era abusiva. Claro. Esto no puede durar 16 años. Yo creo que acá tenemos que aprender, modificar la ley de quiebra y decir, señores, el plazo de 2 años, y si se excede este plazo, que puede pasar que se exceda razonablemente y sin dolo de nadie, informe esto a algún organismo, que el organismo empiece a auditar ese concurso. Claro. Para ver si realmente lo que está pasando está conforme a la ley o si hay demoras por las cuales alguien quiere aprovechar el paso del tiempo. Entiendo. Y la última que le quería preguntar, porque yo sé que hay de parte del grupo Macri una especie de contrademanda contra el Estado. Claro, esto es lo que de alguna manera, la otra cara de la moneda. Porque cuando Correo se presenta, Correo dice, mire, el Estado no me cumple la concesión. Sí. El Estado me había prometido ciertas áreas exclusivas que no me las da. Me está compitiendo OCA. No me pagan las facturas del Estado de todos los servicios que presto. Entonces, en su momento, este fue un elemento. Cuando, después que yo decreto la quiebra y vuelven ellos al concurso preventivo 4-6, ellos, pues en algún momento, ellos inician una primera demanda contra el Estado de daños y ahora iniciaron una segunda demanda. Y quizás sea cierto que haya un crédito de Correo contra el Estado. Por eso, en mi opinión, yo coincido que todo acuerdo que se haga entre el Estado y Correo debe contemplar que no queden deudas pendientes. Claro. Ahora, ¿y porque por qué si yo recibo al 1% lo que me debían y después recibo una demanda al 100% de lo que parece que debo, claro, es inequitativo. Tal cual. ¿Y por qué la fiscal Boquín habla de mala fe procesal? ¿O habló de mala fe procesal cuando se conoce? Porque generalmente cuando uno... Eso lo dice en un segundo dictamen, ¿no? Sí, la segunda dictamen. Generalmente cuando uno hace un arreglo, arregla todo. ¿No es cierto? Arregla todo, lo pendiente, las cuitas. Y entonces pareciera que, bueno, si esa demanda se hubiera presentado antes, algo, ya el Estado se había enterado y no hubiera firmado el acuerdo, o hubiera dicho, bueno, ¿cómo queda esta demanda con el acuerdo? Al hacerse el acuerdo y después presentarse, ella entendió que hubo mala fe procesal. Bueno, no es un tema de sustancia, le diría, sino bien, más bien de forma, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Del Plata. No, por favor, a sus órdenes y un gusto, ¿eh? Un saludo grande. Hablábamos con el doctor Eduardo Javier Duá, el juez que decretó la quiebra del Correo en el año 2003, es decir, opinión autorizada sobre todo este proceso, si lo llamamos al plano técnico-jurídico, calificó de impecable el fallo de la fiscal Gabriela Boquín. Recordamos el dictamen de la fiscal habló de que era ruinoso, digamos, era abusivo el acuerdo que se proponía, que implicaba unos a valor constante, a valor presente, unos 70.000 millones de pesos, cuando en el 2033, ¿no?, cuando las Macri terminen de pagar. Obviamente que siguen vigentes los intereses, digamos, se suspenden en un momento, pero después hay que actualizar esos valores, digamos, para que no caiga en esa categoría de abusivo. Esto cuando se decreta la quiebra, ¿no? Cuando se decreta la quiebra. La verdad, bueno, muy interesante lo que plantea el doctor, porque dice, bueno, está la ley, pero también está la jurisprudencia, también está el derecho de algo que se va construyendo, está la opinión de los académicos, de los que saben de estos asuntos. La verdad, interesante, porque él nos cuenta cómo ha evolucionado este asunto, ¿no?, desde aquel momento hasta el presente. Muy importante también, para alguien que ha estado al corriente de toda la información de cómo han ocurrido las cosas, creo que es la primera calificación positiva, digamos, de ese rubro, digamos, que sale hacia el trabajo de la fiscal. Creo que la fiscal Boquín, como decíamos ayer, no solamente ha tenido mucho coraje, sino que, bueno, técnicamente ha sido impecable, como decía el doctor Javier Duá. Con un detalle, Roberto, habló en relación a si Macri sabía o no, porque en definitiva UAD estaba negociando por el Estado Nacional y tenía que haber un decreto que respalde que él era el negociador y que tenía la carta para poder presentarse ante la justicia. Dice, ese decreto no existe. Eso de alguna manera, si querés, lo favorece en la justicia a Macri, porque él puede decir, yo no sabía nada de esto. Lo concreto es que si no sabía nada, ese ministro tiene que seguir estando en ese puesto, que no le informó al presidente que está haciendo una negociación tan complicada, que lo pone también en riesgo político al presidente. Por un lado podemos pensar que no sabía nada, y si sabía, estar interviniendo en una causa en la cual está de los dos lados del mostrador. Digo, en las dos situaciones me parece que termina complicando y mucho al presidente. Caballero de Día, hasta las 9.